que lo niego a tus noches amargas. Cuando el recuerdo me llegaba, de ti he sabido que te ven como si nada te pasara. La dinámica 105.9 FM 790 AM. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Me ha dejado sin bandera.

fantasma. El amor no pudo más y se marchó sin que tú supieras la verdad. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Especialista en motores alterados, se nota que le gusta el peligro, nació con ese don para los carros. Un Mustang del año 67, buena lana le darán de recompensa, la mafia le ha ordenado un pendiente y no puede desprezar la propuesta. No le importa nada para el intercambio. Debajo de un puente lo están esperando. Recibe el billete y le está encantado. Con una sonrisa se regresa al auto porque pensaba que el peligro había pasado. Y seguimos acelerando con la R Records. Y así suena Clave 520. Y el color han reportado, ya saben que maneja un muchacho. Las sirenas se miran por el espejo, él no sabe que ese carro es robado. Lo persiguen más de 15 policías, pero él sigue por el lado, se ve afectado. Simplemente disfruta la adrenalina, aunque sabe que alguien lo ha traicionado. 160 y más acelera, la muerte se acerca y él volantea. Se acabó su suerte, no creo que esté vivo después de 6 vueltas. Murió como quiso por la carretera, era un deportivo que no se sintiera. Él siempre lo dijo y era su lema: prefiero estar muerto que vivir tras la reja. La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Que sepan que es cierto, esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento. Thank you.

todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Solamente por mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Te lo pido, por favor, mi amor, mi amor, por favor. La dinámica, la mera mera, 105.9 FM, 790 AM. Si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, hasta la fuera de aquí.

les llegue la cuenta, que no se hagan los dormidos. Nos gusta andarnos paseando, nos encantan las loqueras. Conocemos bien el mundo, no somos como las güeras, que de todito se asustan, no andamos con chifladeras. Olfateando con los rasgos entre perico y perico, que canten voces del rancho y el borracho de Lupillo. La Mera Mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM.

105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Haciendo por ahí.

La Dinámica. La Mera Mera.